hablar de la percepción de felicidad que de pronto se tiene respecto a la Argentina y América Latina en general. Está en línea Daniel Sobato, presidente de IDEA. IDEA quiere decir Instituto Político Regional y es asesor de Latino Barómetro. ¿Qué es todo esto, Daniel? Buenos días, mucho gusto. Muy buenos días, placer de estar en tu programa, Víctor Hugo. Latino Barómetro es un instrumento de medición, una encuesta que hacemos desde hace ya 13 años, empezamos en 1995, y a lo largo de estos 13 años hemos hecho una medición anual simultánea en los 18 países de América Latina, en la cual ya se han acumulado más de 240.000 entrevistas, sobre una gran variedad de temas, incluidos los relativos al apoyo a la democracia, la satisfacción a la democracia, la credibilidad en las instituciones, la situación económica, y obviamente variables como la que tú mencionas sobre el estado de ánimo de los latinoamericanos. Ustedes van a hacer una presentación hoy a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa, dando a conocer los datos que han recabado. Vamos a tener tres presentaciones, una a las 10 de la mañana, una segunda al mediodía con la RAP, la Red de Acción Política, y una tercera con la Universidad de San Martín, en la Junta de Galicia, en la cual esta última actividad es abierta al público. Va a estar también acompañándonos Marcelo Cavarossi, Guillermo O'Donnell y Marta Lagos, que es la directora ejecutiva de nacionalidad chilena del Latino Barómetro. Hablemos de eso tan difícil de definir que es la felicidad, pero de todas maneras algo intuimos de qué se trata. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo está América Latina? América Latina está pasando, cuando nosotros hicimos la medición, y este es un aspecto muy importante, la medición se hizo simultáneamente en los 18 países de América Latina del 1 de septiembre al 11 de octubre de este año. Por lo tanto, todavía el impacto brutal de este tsunami financiero y económico que está golpeando al mundo no había impactado con toda la severidad que lo está haciendo ahora en estos últimos días América Latina. Había un optimismo bastante manifiesto en el grueso de los países de América Latina, sin embargo, en el caso particular de la Argentina, ya se veía con mucha preocupación la situación económica, sobre todo cuando se le preguntaba acerca de cómo veían la situación económica futura del país y cómo veían la situación económica futura personal. ¿En qué está bien? En ambas mediciones la Argentina ya estaba ocupando, aún no habiéndose producido el impacto brutal de la crisis económica, uno de los lugares más bajos, o sea, el que estaba demostrando los mayores niveles de pesimismo frente a una región que se manifestaba bastante optimista. Colabora naturalmente con esto a veces también la manera de ser, hay una forma de identidad en cada país, se me ocurre, ¿verdad? Es decir, un colombiano... El tango frente a la cumbia, obviamente, Víctor Hugo, influye, porque en definitiva somos productos de la cultura. Pero hay dos elementos de datos objetivos que además del tango, obviamente, coadyuvan. Uno, 97%, promedio más alto de los 18 países de toda América Latina, la gran preocupación de los argentinos y de las argentinas por el aumento desmedido de los precios, sobre todo de la canasta familiar. Y segundo, el tema principal de los argentinos, el tema de la inseguridad. ¿Cómo está en materia de corrupción América Latina en general y la Argentina en particular? América Latina, toma en cuenta, Víctor Hugo, que aquí no estamos hablando de datos objetivos, sino de percepciones, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos midiendo a través de las encuestas no es necesariamente lo que ocurre, sino lo que la gente cree que está ocurriendo, ¿no? Eso es muy interesante de precisar. Claro, claro, es muy importante porque nosotros estamos hablando acá de un estudio que está basado en encuestas de opinión. Por lo tanto, esto es más o menos como, sobre todo en un tema como la inseguridad y como con la corrupción, tiene que ver mucho lo que nosotros en términos de clima hablamos de la sensación térmica. No es el frío que hace, sino el frío que la persona siente que está haciendo para esa persona. Es una buena definición. Entonces, en términos de percepción, Víctor Hugo, desde el punto de vista de la corrupción, la percepción es que en los años últimos, viviendo en democracia, lamentablemente se ha avanzado poco en la lucha contra la corrupción y algo más grave aún, Víctor Hugo. Se siente, lamentablemente, en porcentajes muy altos en América Latina en general y con la Argentina en particular, de que también se ha avanzado muy poco en democracia, en combatir la desigualdad. Ahí hay dos asignaturas pendientes que le están haciendo mucho mal al tema de la consolidación tan necesaria de nuestra democracia. Sobre los empresarios, ¿qué se piensa en la Argentina? Los empresarios y los políticos, cuando lo comparamos con la media latinoamericana, ambos, si bien han aumentado su credibilidad en el último tiempo, siguen en la media latinoamericana con una credibilidad relativamente baja, 35% para los políticos y 37% para los empresarios. Ambos son vistos por la sociedad con desconfianza. Y yo me permitiría agregar, fuera de la encuesta de opinión, y con mucha razón. ¿Cuáles son las percepciones, la que te parece más positiva y la que te parece más negativa para la Argentina que tiene la población según lo que ustedes han investigado? Mira, hay un problema central desde el punto de vista de lo negativo que no tiene que ver tan solo con el tema de la corrupción, sino que tiene que ver con la percepción respecto de la facilidad con la cual se puede comprar jueces o se puede comprar policías. Argentina tiene uno de los niveles más altos respecto de opiniones de los ciudadanos que consideran de que en Argentina es muy fácil comprar jueces o comprar policías, lo cual eso, aunado al tema de la desconfianza en los partidos políticos y en el Parlamento, impacta de frente en un tema como es el de la credibilidad y la legitimidad de las instituciones importantes, tanto de la democracia representativa como de una verdadera república. ¿Y por el lado positivo? Por el lado positivo, se sigue, por un lado, apoyando a la democracia. Un 60% considera que la democracia es el mejor sistema, o, como decía Churchill, el menos malo de los que conocemos. Si bien en nivel de satisfacción con la democracia, 60 lo apoyo, pero tan solo 34 está satisfecha con el funcionamiento de la misma. ¿Cuál es el país de América Latina que se siente mejor consigo mismo y cuál sería la ubicación de la Argentina en un ranking tentativo? Ok, si me preguntás cuál es la sociedad hoy de los 18 países de América Latina en el que sin lugar a dudas podríamos decir que es la sociedad con valores y actitudes claramente más democráticas, no solamente en el informe del 2008, sino a lo largo de estas 13 mediciones, lo tenemos aquí al lado, cruzando el río, se llama Uruguay. Hasta hace muy poquito, Uruguay y Costa Rica en Centroamérica eran los dos países, las dos sociedades con valores democráticos más arraigados. En el último tiempo, Costa Rica se ha venido complicando, pero sin lugar a dudas, Uruguay sigue siendo, por lejos, la sociedad más democrática de América Latina. Si tuviéramos que colocar a la Argentina, la colocaríamos en los 18 países en una situación intermedia, claramente por debajo de Uruguay, claramente por debajo de Costa Rica, claramente por debajo de Chile, en algunos aspectos compitiendo similar a Perú o a Brasil, y no obviamente en el carretón de fondo que lo ocupan, por ejemplo, países como Guatemala, como El Salvador, como Nicaragua, y hasta hace muy poquito, Paraguay. Pero dado la elección reciente del presidente Lugo y la alternancia que se produce después de 61 años de gobiernos del Partido Colorado, ha habido un éxtasis democrático en el año 2008 sobre un optimismo, yo diría, incluso hasta desmedido y peligroso, sobre todo lo que le puede llegar a dar y brindar el presidente Lugo a los paraguayos. Daniel, ¿hay algún dato que se me escape preguntarte y que te parezca relevante para comentárselo a la audiencia argentina de lo que ustedes van a presentar en estos encuentros que van a tener con la prensa? Un tema que yo creo que es muy importante: los latinoamericanos y las latinoamericanas en general, y los argentinos en particular, somos una sociedad muy desconfiada. No solamente tenemos baja confianza en los empresarios, en los políticos, en el Parlamento, en las principales instituciones, sino que además tenemos bajos niveles de confianza interpersonal. Promedio regional para América Latina, 21%. Cuando lo comparamos con países europeos, con los países nórdicos, con Canadá, los promedios de confianza interpersonal ahí son por encima del 50 o del 60%. Argentina tiene un 19% de confianza interpersonal, es decir, 2 puntos por debajo de la media regional latinoamericana, que de por sí es muy baja. Necesitamos construir capital social, necesitamos construir redes de confianza. Creemos mucho en la familia, creemos mucho en los amigos, pero cuando pasamos del primer anillo de confianza al segundo anillo, cuando ya nos tenemos que vincular con personas que no conocemos, ahí sí estalla un nivel muy alto de confianza interpersonal que es preciso revertir si queremos avanzar como sociedad. Daniel, nos gustaría que al cabo de esta presencia de ustedes en la Argentina nos dejen todos esos datos para seguir analizándolos y a partir de ellos nosotros discutir sobre lo que nos pasa, por qué se es así, por qué estos datos de percepción se compadecen con realidades que no nos gusta escuchar. Te agradezco muchísimo este contacto y bueno, deseo lo mejor y que nos hagan llegar esos datos apenas puedan. Con el mayor gusto, Víctor Hugo, si lo querés ver en red, los tenés en www.latinobarometro.org. Y muchísimas gracias por la invitación a tu programa, te felicito, me parece un programa estupendo, y muchas gracias por el apoyo y por esta oportunidad.